Saludos, muy buena noche a toda la banda sonora que nos acompaña en esta ocasión, esta sonoreada 76 ya, este juevesito 9 de agosto de 2018, pues ya estamos comenzando este octavo mes, prácticamente el año ya está oliendo a pozole, y después del pozole ya huele a Día de Muertos, y después a pavo, y se nos fue el 2018 prácticamente. Y bueno, esperamos le estén pasando muy bien en estos días de canícula, estos días calurosísimos que hemos tenido, acompañados también de estas dosis de lluvia que inunda esta de por sí cada vez más caótica Ciudad de México. Saludos a toda la banda que venga de Polanco, que venga de Insurgentes, de toda esa zona que pues se caracteriza por tener una gran población de banda que le chambea. Saludos a todos ellos, ojalá tengan un buen regreso a casa. También a los que anden en clase de yoga, en clase de relajación, en alguna terapia, pues que la estén pasando chido, ameno. Y bueno, pues en esta sonoridad 76 vamos a estar hablando de algunos temas bastante tristes, dolorosos, que generan indignación en realidad, porque estamos hablando de la deshumanización de nuestras sociedades, cada vez más, de una manera más bestial. Vamos a hablar acerca de los feminicidios, estos casos últimos, sobre todo el caso de Mar, que fue asesinada allá en Costa Rica, y bueno, fue asesinada porque decidió viajar sola, ¿no? O parece ser que así lo entienden muchas personas, decidió viajar sola, una mujer joven, 25 años, y bueno, fue asesinada, fue violentada, fue vejada, y fue su cuerpo arrojado ahí al mar, en Costa Rica. Estamos hablando de ese tipo de cosas. También vamos a recordar a 3 años del asesinato, impune asesinato y doloroso asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista que radicaba en Veracruz, que también fue asesinado por, a todas luces, muchos saben, no se ha comprobado porque no lo han querido, pero asesinado por órdenes del exgobernador de Veracruz, el miserable de Javidú, que ha de andar por allá en Estados Unidos, mandado a asesinar por él. De una manera también bastante violenta. Y bueno, de eso vamos a andar hablando por acá, mi querido Tlacuilo. Muchas gracias, querida comadre. Pues bienvenidos a todos y a todas a esta banda sonora. Pues una sonoreada con mucha indignación. También, bueno, pues queremos agradecerle a la casa que nos está recibiendo esta sonoreada que, bueno, va y viene, brinca y va en diferentes casas. Muchas gracias a la buena Vane, acá al buen George, que vamos a estar deleitándonos con una selección de música bien chida a cargo del buen George. Y bueno, también un saludote a los compañeros y compañeras de los cursos libres de verano, tanto de allá de Santa Cruz a Calpisca, como de aquí de nuestro chulo barrio en la CTM Culhuacán. Vamos a estar hablando también un poco de esta tecnología, la tecnología dron, que cada vez pues está más en auge, cada vez vemos más tomas, y bueno, para eso va a estar acá nuestro buen compañero, el mentor, hablando de los drones. Y bueno, pues no se pierdan ahí, escríbanos a la página de la banda sonora, ahí en el Facebook o al Barrio Conciencia. Vamos a estar estrenando ahí un video tomado por dron de nuestro amigo el George, de nuestra chula colonia. Y ya están destapando ahí, qué rico huele, por cierto. Y bueno, pues si quieren algún comentario nos pueden escribir, y vamos a estar hablando un poco de los feminicidios también. Nuestra sociedad que se niega a verlos, aceptarlos, y siempre culpabilizar a la mujer. ¿Por qué va sola? ¿Por qué se va a tomar? ¿Por qué se viste así? No sabe elegir pareja, eligió un matón. Bueno, pues de todo eso vamos a estar hablando en esta sonoreada. Un saludo a todos y a todas los que nos escuchan desde acá, desde la CTM, levantando la voz con la banda sonora. Ya regresamos en esta sonoreada número 76. No le cambie. La lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones. Decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Y en el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no vacío. Saludos, saludos. Ya estamos acá de regreso en esta sonoreada 76. Y bueno, justamente comentábamos hace un ratito. Estamos, claro, vamos a hablar justo de esta ola de feminicidios. Y bueno, de fondo estábamos escuchando la canción de Antipatriarca de Ana Tijoux, una chilena, chilena francesa, que ha levantado la voz en varias veces. Y esta canción en particular, Antipatriarca, es justamente un himno, o así se ha tomado para algunas personas, algunas mujeres sobre todo, un himno que justo quiere mostrar esta necesidad de hacer obvio o de evidenciar lo que de por sí ya es obvio, una situación de desigualdad que han vivido, que hemos vivido las mujeres desde hace cientos de años y que se ha venido agravando conforme pasa el tiempo. Si bien han habido algunos logros, han habido algunos cambios, sin duda la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que también se han sumado a la exigencia de satisfacer o garantizar ciertos derechos, sin duda ha dado frutos, ¿no? El derecho a poder votar, por ejemplo, el derecho a tener cargos públicos, el derecho, el poder acceder al divorcio de una manera más fácil. Aquí en la Ciudad de México, desde hace algunos años, el derecho a decidir en libertad si queremos o no tener un hijo, es decir, el aborto libre y seguro, ilegal, ¿no? Que también se logró después de una larga lucha. Si bien todo esto es real, también el acceso, por ejemplo, a la educación, ¿no? De pronto hubo un momento que todavía incluso llegaba a los 50, 60 del año pasado, a la década de 1950, 1960. Las carreras que podían estudiar las mujeres era sobre todo para ser maestras, ¿no? Por eso la idea es muy común de ver a la maestra dando clases, la idea del maestro en realidad, porque era algo que no estaba hecho del todo para los hombres, sino más bien para las mujeres, porque parecía ser que la única manera en que una mujer podría ingresar al ámbito laboral, al ámbito público, era pues por medio de educar a otros, a los pequeños, ¿no? Un poco reproduciendo la idea de que la mamá es la que cuida a los niños, ¿no? Y la mamá es la que los educa. Entonces, sin duda han habido avances, hay mujeres que son ingenieras, vamos a tener a otras jefa de gobierno, por ejemplo, ¿no? En el ámbito público, hay funcionarias, hay biólogas, perdón, toda una serie de actividades que desempeñamos las mujeres actualmente. Sin embargo, eso no ha sido suficiente porque vivimos una realidad en que, como hemos comentado en otras sonoreadas, la cifra mediana, o sea, la media está entre 7.5 y 8 mujeres asesinadas al día, de las que alcanzamos a saber. Porque, sin duda, la denuncia es algo que, como comentan muchos activistas, muchos defensores de derechos humanos, la denuncia sobre personas que son asesinadas o desaparecidas es desalentada desde el momento en que los familiares de la víctima llegan al MP y quieren poner una denuncia. Ahí reciben argumentos como, bueno, si era mujer, por ejemplo, pues se fue con el novio, ¿ya qué le hace? Se fue con el novio y pues está ya, entonces igual andaba en malos pasos, ¿no? Si es hombre, pues bueno, estaba con el narco, entonces por eso ya el narco lo desapareció, ¿no? Entonces la verdad es que se desalienta bastante la denuncia. De lo que se alcanza a saber es entre 7.5 mujeres y 8 asesinadas al día. Imagínense ustedes si cada día mujeres asesinadas, es decir, no que mueran por muerte natural, ¿no? No es que, oye, pues tenían alguna enfermedad que vino degenerando y bueno, pues al final terminó en su fallecimiento. No, más bien mujeres asesinadas. De estas 8 mujeres asesinadas al día, tal vez no todas sean feminicidio como tal. El feminicidio sería que por causa de género la mujer es asesinada, es decir, por el hecho de ser mujer, por el hecho de que quisieron violentarla, por el hecho de que la mujer terminó alguna relación con su expareja, por el hecho de que tal vez no le hizo caso al compañero del trabajo, al jefe de la chamba, al vecino, por el hecho de que el tío tenía alguna obsesión con la mujer, con esta mujer. Es decir, eso es un feminicidio por el hecho de ser mujeres que nos maten. Si bien de esas 8 mujeres asesinadas al día, tal vez no todas sean feminicidios, el número es muy alto. Y la otra parte de la cara, que ha documentado muy bien una gran activista, una mujer que personalmente admiro mucho, respeto mucho, y como muchas mujeres, porque lo he visto en el Facebook, tememos de que ella esté bien, exigimos que se le dé seguridad. Me estoy refiriendo a la periodista Frida Guerrera Villalbazo. Ella, Frida Guerrera, estuvo desde que fue la lucha, la digna lucha que llevó a cabo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, por ahí en 2006, igual en el ambiente electoral. Ella era una radialista, así como un poco es esta como es esta banda sonora, una radialista que estaba allá en Oaxaca después de que tomaron la Policía Federal, que tomó la radio que servía para, en verdad, la radio ahí en la APO fue fundamental para entender ese movimiento, porque comunicaba todo, porque hacía conectar todas las movilizaciones que se llevaron a cabo. Después de que fue tomada por la Policía Federal, Frida logró ir, si mal no recuerdo, a Morelos, y desde Morelos seguir teniendo el contacto y seguir transmitiendo. Entonces, por eso es Frida Guerrera. Frida, bueno, ella porque admira mucho a Frida Kahlo, y Guerrera porque así le llamaron, ¿no? Una guerrera que seguía dando a conocer la lucha del pueblo oaxaqueño. Entonces ella, bueno, después de que estuvo en Oaxaca, de que fue violentada, tuvo que salir de Oaxaca. Ella ya no puede regresar ahí, tiene bastantes enemigos en ese estado. Entonces poco después ella empieza, todo empezó porque conoció el hostigamiento y el asesinato a unas compañeras triquis, mujeres, también activistas. Y bueno, de ahí ella empezó a jalar el hilo de las muertes, de los asesinatos hacia mujeres. Y bueno, la idea de feminicidio en realidad, como ustedes recordarán, no tiene mucho. La palabra feminicidio, de hecho, tiene muy poco que fue tipificada pues dentro de los códigos penales, ¿no? Para entenderla como tal. Antes se llamaba igual homicidio. Entonces, bueno, ella empezó a jalar poco a poco este hilo y tiene un libro muy bueno que se llama Feminicidio, Alerta Nacional en México. Si no, ahorita corroboramos el nombre y lo ponemos ahí en la página de Facebook de la banda sonora. Y bueno, por este, ella narra la historia. Ella lo que hace es buscar en todos los periódicos a nivel nacional noticias que tienen que ver con el asesinato de mujeres. Pero claro, no todas se llaman feminicidios. Hay encabezados que ustedes han de haber visto. Esposo llegó y vio a su esposa siéndole infiel con su compadre y la mató, ¿no? Entonces ahí la culpa siempre, y de eso sin duda abundará, yo creo, mi querido Tlacuilo, la culpa siempre es de la mujer, ¿no? Ella que andaba de loca, pues la mató el marido, ¿no? Entonces de ese tipo de encabezados, de ese tipo de noticias, ella empieza a jalar, contacta a familias, y bueno, se da cuenta que es un feminicidio. Y en su libro pues narra la historia de ellas, narra la historia desde niñas, 10, 12 años, mujeres, madres solteras, personas, mujeres ya grandes que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Entonces, bueno, échenle un ojo a ese libro, está buenísimo. Y échenle ahí el ojo, está en su página de Facebook, Frida Guerrera Villalbazo, se llama ella. Y bueno, en esta oleada, pues... Y justo ella dice en este libro que claro, que no siempre se denuncia, que es muy difícil que se denuncie. Entonces, 8 mujeres al día asesinadas es muy probablemente poco. Y aún así, ¿de qué estamos hablando, no? 8 mujeres desde niñas que nos hemos escuchado. Ahorita en el próximo bloque les contaré algunas historias de esto. Niñas de 10, 8 años que su papá las mató, que las violó, ¿no? Mujeres como Mar, mujeres como Lesbi, ¿no? Que el novio la mató y que entonces, bueno, es que para qué no se fija, bien decía el Tlacuilo, para qué no se fija que su novio es violento o por qué anda sola en la noche. Son temas que sin duda son recurrentes, que no tienen como una... que tienen muchas aristas para ser vistos, estudiados y para tener una opinión, pero al final... las mujeres tenemos tanto derecho de salir a la calle, de salir solas, de salir en calzones si se nos hincha la gana, como lo tendrían los hombres, ¿no? Y no deberíamos de tener miedo. Dice por ahí una imagen, cuando salga a la calle en la noche no me quiero sentir valiente, sino segura. Y justo es eso, de pronto es, oye, qué valiente eres por regresarte de tu chamba a las 11 de la noche. Pero no, yo no quiero ser valiente. Yo quiero que me garanticen poder andar en la noche. Y bueno, en este tenor estamos. Frida Guerrera ha sido también amenazada. De hecho, lo hizo público ahí en su página de Facebook. La idea es estar al pendiente, es cuidarnos entre todas. Han salido varias campañas, ¿no? De, oye, si yo vivo cerca de donde tú estés, échame un phone y quédate en mi casa si ya es noche y si tienes miedo de irte. Por ahí vi otro apenas, si vas caminando en la calle y sientes que estás en una situación de riesgo, que alguien te viene persiguiendo, tú con toda confianza agárrame de la mano y empiézame a platicar como si me conocieras, ¿no? Yo voy a saber responderte y voy a, para darte esa seguridad, ¿no? En los bares se ha nombrado un cóctel, ¿no? En particular, si lo pides, es porque algo te está pasando, entonces que estén al pendiente. Y pues bueno, es así, construir seguridad entre todas y entre todos. De eso se trata, porque todos somos iguales, todas y todos. Nos vamos con esta rolita, selección del queridísimo George, que anda acá sonoreando. Y bueno, pues vámonos con esto y pónganse a bailar un poco.

que se llama Extranjeros dentro de nuestra propia realidad. Mar y Aranza han regresado a cantar con las sirenas. Está muy bonito, la verdad es que vale mucho la pena echarle el ojo. Lo escribe, denme un segundo, Marisol Martínez. Y bueno, lo que ella nos cuenta es al final la manera en la que son, en la que fueron asesinadas, pues es esta manera de normalizar la violencia en la que vivimos, de burlarse de las feministas, de los feministas, feminazis, ¿no? Nos llaman, cuando de pronto no se cae en cuenta de que solamente es hacer obvio, insisto, lo que ahí está. De pronto la lucha se vuelve estéril en cuestión del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, que también ahí traemos esa propuesta, hay que hablar un poco sobre eso también, en su momento ahondaremos. ¿Por qué mencionar nosotras y nosotros, ellas y ellos, por ejemplo, que de pronto parece una redundancia, pero al final es que lo que no se nombra parece que no existe? Cuando no se nombra que hay injusticia o que hay violencia, parece que eso no existe. Por lo tanto, es necesario hablarlo, es necesario decirlo. El 68, por ejemplo, ahorita en su 50 aniversario, fue un silencio. Salud, por acá andan estornudando. Fue un silencio mundial, pues. El gobierno mexicano hizo hasta lo imposible por silenciarlo y lo logró en gran medida. Fue hasta que se da el grito, hasta que se hace explícito, hasta que es volteen a verlo, que se toma conciencia. Entonces, justo estos feminicidios, el feminicidio de cualquier mujer, muestra esta cosificación, esta deshumanización de las mujeres, que de pronto, por ejemplo, en Costa Rica también mataron, habla esta nota, a Aranza Gutiérrez López. Ella era española de 31 años, madre, esposa, pareja, mujer, que también fue asesinada y violada por alguien del hotel, un trabajador del hotel. Dicen que ella era muy noble, que ella era muy buena onda, entonces pues tuvo un saludo, como cualquiera puede saludar. Si alguien te saluda, hola, buena tarde, ¿no? Y de pronto parece que dar ese hola, buena tarde te obliga o demuestra para el otro que tú tienes algún interés, cuando solamente estás siendo amable, cuando solamente estás siendo educado. Entonces este tipo que la asesina, pues está libre, ¿no? Porque Costa Rica, como muchos de los países en el mundo, permite los feminicidios, o hay tantos feminicidios. En México hay feminicidios porque se puede, porque muy pocos hombres son procesados por ese cargo, porque hay muy pocos delitos tipificados con ese delito, pues, con el hecho de feminicidio, a pesar de que claramente lo son. Es decir, las autoridades son omisas, son corruptas, revictimizan cuando la mujer va a denunciar alguna violación o algún acoso. Entonces lo hacen porque se puede, ¿no? Entonces, en el caso también de Aranza, justo es eso, es una cosa. El tipo cree que puede venir a violarla y después la puede matar y no hay ningún problema, y puede andar ahí por la calle. Esta nota, mencionaba hace un rato que hablan también de, o sea, al final el feminicidio va desde mujeres de 30 años hasta niñas como Fátima Barinia, de tan solo 12 años de edad, apuñalada más de 90 veces por sus agresores, violada también. Avia Agreda también, que fue rociada con gasolina y agredida en un autobús. Recordarán ustedes las violaciones multitudinarias en la India a mujeres que viajan solas en la noche, porque después de un horario, la mujer que esté sola en la noche en algún espacio público es porque quiere ser violentada, ¿no? Esa es su razón. Si uno anda caminando ahí en la noche igual con una falda, es porque, pues claro, ¿qué es lo que está buscando, no? Que la violenten. En el caso de Lesbi, ¿no? Que su pareja la asesinó ahí en CU y que también, bueno, pues estaba chupando ahí en CU. Aparte había dejado ya de estudiar, ¿no? Entonces, no, o sea, merecía que la mataran. Porque de pronto eso es lo que se está diciendo, ¿no? Es leer entre líneas. Vanessa Pedraza también fue acuchillada por su pareja. Y otras 20 personas, dice la nota, grababan el suceso sin intervenir para salvarla. Valeria Gutiérrez, de 11 años de edad, fue violada y asfixiada en una camioneta de transporte público simplemente porque su padre no quería que se mojara con la lluvia. Y a Lucía Pérez, de 16 años, la drogaron, violaron y empalaron hasta que murió por el dolor. E historias así son una tras otra en este México que no para de desangrarse, que no para de derramar sangre, de ser injustos, están siendo estos foros con el gobierno, bueno, con el que será el gobierno de López Obrador. Fue noticia, ¿no?, que en Chihuahua muchas personas que están buscando a sus hijas, a sus hijos, que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, pues le dicen, es que no, sin justicia, no puede haber perdón. Y es que eso es cierto. ¿Cómo perdonar para qué? Si no se sabe quién es el culpable de más de 35,000 personas desaparecidas en estos 12 años. Y no hablemos de todas las muertas de Juárez, ¿no?, que fue cuando empieza toda esta gran oleada, o cuando nos enteramos. Porque al final a las mujeres pues siempre se nos ha relegado, ¿no? Es muy fácil ver, yo el otro día estaba platicando con una pareja y por alguna razón salió el nombre de sus dos hijos, y el primer hijo pues tenía el apellido no de su actual pareja, sino de otro papá. Y lo que dijo el señor ante eso, supongo porque se sintió violentado, porque también ahí va, ¿no?, como el hombre se percibe como hombre, se sintió violentado de que no era su hijo, el primer hijo. Pues bueno, dijo él, pues como dicen, si quieres la vaca, te quedas con el becerro, ¿no? Y pues me quedé con la vaca y con el becerro. Entonces, su mujer es una vaca. Es una analogía que de pronto podría parecer chistosa, pero es estúpida, ¿no? Es bastante violenta, es bastante ofensiva, ¿no? Y su esposa con cara de, bueno, ¿qué digo? Y ese tipo de cuestiones son todos los días, ¿no? Y los hemos vivido muchas veces, mujeres, hombres también lo han hecho, y no porque sean malos en sí, ¿no?, porque tampoco se trata de eso, sino más bien porque así nos han educado, porque el sistema en el que vivimos es machista, y pues así va la cosa. Un saludo y un abrazo muy fuerte, sin duda probablemente no nos estén escuchando, pero sí a la familia de a las familias de todas esas mujeres que no han regresado a casa, todas esas mujeres que han sido asesinadas, todas esas mujeres que son golpeadas por su pareja, a todas esas hijas que son violentadas por sus padres o padrastros, sus hermanos, sus tíos, a todas esas mujeres que dan y que hacen y que por alguna razón no regresan a casa. Un saludo, un abrazo bien fuerte a su familia, y bueno, a los que estamos acá, a los que estamos afuera, a los que tenemos la posibilidad de hacer algo, pues hay que hacerlo, ¿no? No importa que la vecina me caiga mal, tal vez tendremos que entender eso. Si vemos que le está pasando algo, hay que ayudarla, porque no sabemos qué día podemos ser nosotras. Entonces, y bueno, a todos los hombres también, si por ahí ven que algún día una mujer necesita ayuda o algún otro compañero, ¿no?, pues sin duda hay que tender las manos. Hay hombres que son muy conscientes, que toman la lucha de las mujeres como suya, y se los agradecemos, porque al final todos somos seres humanos, y por lo que luchamos nosotras, por justicia o por libertad o por igualdad, sin duda beneficiará a todas y a todos. No importa el género, no importa nuestros órganos sexuales, al final pues todos somos seres humanos. Y pues va un apapacho bien fuerte para todos ustedes. Nos vamos a ir con una rola. Muchas gracias al querido Tlacuilo. Y bueno, pues nos vamos con esto. Esto es la Sonorera 76, no le cambien, Barrio Conciencia ORG. giving. Can't understand how I'm cool. Some of them I say I'm a fool. Don't let the green grass fool you. I won't be here to school you. No, no, I said me, I'm a mafia. I'm an a mafia. Me, I'm a mafia. I'm an a mafia. If I had me in a the red, done nothing no funny. Nothing to nothing me dead. I said to soul me dead. Under your foot, so I say, Mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es. No la es. Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial. Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta su propia hermana o hermano. Sigue, sigue chupando sangre, sigue, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo, el carnivorismo es origen de la guerra. Cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba. Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full el punto, ¿qué hago yo? Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full el punto, hay que partirlo. Todas y todos sufrimos violación, pero de Shabbat nosotras somos primer escalafón. Dime, debo desnudar un bello cuerpo, dime, debo afeitarme las axilas como un puerco, dime, debo ser. Bienvenida, buenas noches. Una noche muy, muy mojadita, pero bueno que ya están en casa, bien seguros. Bienvenida. Y un saludote a todos los que nos están escuchando. Queremos enviar un saludo bien grande a la familia Pepe Adán, a la buena Eli, al Titín, al Adán y al Pepe Adán que nos andan por allá escuchando. Un saludote a ellos también. Un saludote a Sil Martínez, que bueno, está compartiendo con nosotros. Les vamos a estar leyendo lo que comparte. Nos dice: todo abuso debe ser castigado, pero no deberíamos fomentar las divisiones. Cualquier género y edad deberían ser iguales. Claro, hay excepciones en las que la violencia se hace más dolosa. Por la edad quizá, pero no por géneros. ¿Qué opinan, queridos radioescuchas? ¿Creen que sí, la violencia no debería de ser tratada por géneros? Es cierto que a los niños, bueno, pues son violaciones de a los niños. Hay fetiches, ¿no? Desviaciones hacia el abuso de infantes y todo un negocio montado alrededor de la pornografía infantil. Pero lo cierto es que también se cometen abusos, delitos, asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres, sin mencionar pues toda la discriminación que la mujer sufre, ¿no? Desde no poder salir a la calle o no poder pasar por donde está un hombre, porque lo que me vaya a hacer, me vaya a decir, simplemente hasta se acosa con la mirada, ¿no? O sea, se siente incómoda. Entonces, escríbanos, querida banda sonora, ahí estamos compartiendo su opinión. Entonces, a ver, ¿qué opinan ustedes sobre los feminicidios? ¿Es verdad que no deberíamos estar dividiendo por géneros? Sí, claro, es sin duda, la idea es debatir, ¿no? Es platicar, es dialogar, no caer en un enfrentamiento. Comenta la misma Sil Martínez: bueno, el punto es apoyar. Si bien difiero, el punto es justo que entre todos luchemos, ¿no? Y apoyar, defender como sea, dice ella. Y sí, al final sin duda todos tenemos nuestros puntos de vista. Sin embargo, incluso se podría cuestionar por qué se llama feminicidio y no homicidio, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando en el bloque anterior. Pero sí, el hecho de que sea por cuestión de género es relevante decirlo. Y el buen Pepe Adán, saludos Pepe, donde quiera que andes, dice: se tiene que trabajar mucho con los niños para eliminar esa tara formativa de nuestra generación respecto al reconocimiento de la igualdad, entendiéndola como seres humanos sin importar el género. Sí, claro, al final justo es eso, ¿no? Es que todos somos importantes. Tanto duele el asesinato de un hombre, o sea, tanto duelen los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, como duelen el feminicidio o la desaparición de mujer. Aunque al final yo pensaría, estábamos hablando ahorita fuera del aire, es un poco como el hecho de, por ser una persona de color, como por el hecho de ser negros, te maten. O sea, el Ku Klux Klan no es, o sea, el Ku Klux Klan tiene un peso y una cuestión muy particular que es racista, y que mataba y que quemaba y que segregaba y que excluía a las personas de color. Es decir, no excluía a un blanco pobre porque era blanco. Y si mataba a alguien era porque era negro y porque era un esclavo, ¿no? O esa es la idea que se tiene. Pensémoslo, por ejemplo, en los indígenas. El indígena puede tener dinero, por ejemplo, alguien que venga, que sus papás sean indígenas y que él lo sea. Puede ser un gran empresario. Pero si uno lo ve en la calle, alguien que tenga rasgos más o menos güeritos, más o menos europeos, no va a dejar de pensar que es un indio. De esa manera despectiva, ¿no? Y se le va a discriminar y se le va a violentar porque es un indio o se tiene esa idea. A las mujeres es algo parecido, se nos violenta, se nos discrimina, se nos excluye porque somos mujeres y porque se cree que se puede, que se cree que somos débiles, ¿no? Que toda esta serie de taras, como bien dice Pepe Adán, que traemos y que como mujeres, claro, también reproducimos, ¿no? Porque de pronto no es que por ser mujer nosotras no seamos machistas, claro que lo somos. Vivimos en un sistema machista, hemos vivido con el sírvela a tu hermano, lava tú los trastes, atiende a tu papá, ya sabes cocinar para que te cases. Hemos crecido con todas esas ideas, hemos crecido con la idea de que debemos encontrar al príncipe azul y de que ni modo que me vista así toda fachosa, así nadie se va a fijar en mí. Y por lo tanto, claro que somos machistas. Y la idea no sería como cargarle, o sea, no es que en contraparte diría yo, no es que los hombres sean malos, ¿no? Porque también han crecido con esa idea y también los hemos educado así y nos han educado así, entonces no es que seamos malos en sí, sino que pues somos parte, somos seres históricos, somos seres sociales y bueno, de lo que se trata, como bien dice Sil Martínez, pues de cambiar esto, desde diferentes trincheras, hablando con los niños, diciendo por qué no, ellas y ellos, o ellas y son mayoría, que por ahí está ese debate, ¿no? Como utilizar el todes, no el todas y no el todos, ¿no? Y muchos exquisitos en cuanto al lenguaje, pero si decimos güey para todo, güey es coma, güey es signo de admiración, güey es tu carnal, güey es tu enemigo, güey es todo. Si en verdad nos vamos a poner así, oiga, no utilicemos esa palabra, ¿o no? Porque escribimos horrible y nos expresamos horrible. Si en verdad somos ajá, o sea, güey, es tu papá, es tu hijo, es tu enemigo, es el compa. Claro, ¿qué hacemos? Entonces, y se ponen exquisitos de pronto con el lenguaje. Está bien, al final pues justo se trata de debatir, no vamos a censurar ninguna opinión, porque se trata, pues, todos los vemos de manera diferente, sin duda nuestros queridos anfitriones también tendrán su opinión y estaría súper chido que la compartieran, porque de pronto cada quien habla, como bien dicen, como nos fue en la feria, ¿no? Y hablamos lo que conocemos y desde donde lo podemos ver, pero al final de lo que se trata es de ampliar ese espectro y poder tener, ser los más ecuánimes, si es que eso se pudiera. Eso estaría perfecto. Por ahí échenle un ojo al perfil del Barrio Conciencia. Está bien chido. Ahí está el videito del nuevo mural que se está haciendo ahorita. El querido Tlacuilo nos contará más sobre ello. Pero mientras, vayan viendo ahí el perfil de la banda sonora y el Barrio Conciencia. Nos vamos con esto que el querido George nos está alegrando y poniendo bien coqueta esta noche. Now you got got to be clean. Yes, yes, yes, you got to be clean. Yes, yes, yes, you got to be clean. Thank you. De regreso, ya acá felices, se va sumando más banda acá a la sonoreada. Muchas gracias, insisto, por darnos espacio, darnos las condiciones, unas buenas condiciones, sin duda, para poder hacer esta sonoreada 76. Saludos al buen Pepe Adán, a toda la familia, saludos al queridísimo Mago, que anda por allá también en Sochi, en esa tierra interesante, bastante compleja, que nos estuvo alojando también estas semanas para los cursos libres de verano allá en Santa Cruz. Un saludo a toda la banda de allá. Y bueno, vamos a escuchar una entrevista también bastante fuerte. Está el video en YouTube, como la última entrevista a Rubén Espinosa, la hace un medio español, que vino justo a mediados de julio, por ahí del 15 de julio, creo que lo dicen incluso en la entrevista, a entrevistar a Rubén Espinosa, porque él desde finales de junio de 2015 había tenido que salir de Veracruz, se autoexilió de Veracruz por diferentes amenazas que había recibido, amenazas no del narco, porque bien lo dice en la entrevista, Rubén Espinosa nunca cubrió Nota Roja, no cubría cuestiones relacionadas con el crimen organizado, sino más bien él era fotoperiodista de movimientos sociales. Cubrió parte de la huelga que se dio en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, en ese año, en 2014. Cubrió el desalojo de maestros que se dio en toda esta ola magisterial, si recordarán, en contra de la reforma educativa. Le borraron de las memorias de sus cámaras las fotos, lo agredieron directamente personas. Un funcionario público le dijo si seguía metiéndose con Javidú iba a terminar como una compañera que fue asesinada, que ahora busco el nombre, no lo tengo en este momento. Entonces, debido a todo esto, Rubén Espinosa, de 31 años, en 2015, muy joven, muy muy joven, decide salir de Veracruz porque dice, yo no quiero ser el número 13. Para ese momento había 12 periodistas asesinados por el gobierno de Javier Duarte. Y dice, yo sirvo más vivo que muerto, no me voy a quedar aquí. Se viene a la Ciudad de México, viene a buscar ayuda, viene a ver qué se puede hacer porque teme por sus compañeros que se quedan allá en Veracruz. Él era fotoperiodista, trabajaba en proceso, pues, sus fotos. De hecho, la foto que encabrona, dice así un título de Animal Político, de una nota, que encabrona a Javier Duarte, es cuando él le saca una foto a Javier Duarte que viene con una gorra de la Policía Federal, ¿no? Viene saliendo de un hangar. Y trae una de sus típicas sonrisas de Duarte. Entonces, bueno, ya esa foto se utilizó para cubrir parte de todos los crímenes que se le señalaron a Javier Duarte. Entonces, bueno, Rubén Espinosa tenía 31 años, se viene a la Ciudad de México, no pasa un mes cuando es asesinado él, junto con Nadia Vera, otra activista de Jalapa, allá en Veracruz, y otras cuatro mujeres en un departamento en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Hasta la fecha seguimos buscando justicia. Esta entrevista está muy buena, por favor escúchenla con atención y regresamos. Hace un año viajamos a México para descubrir las peligrosas condiciones en las que algunos periodistas se ven obligados a trabajar. Rubén Espinosa fue uno de los profesionales que se atrevió a hablar con nosotros para denunciar la situación en la que viven. El fotoperiodista nos citó en una concurrida calle de la capital mexicana. Llevaba poco más de un mes viviendo en la ciudad. Había llegado a ella después de huir del estado de Veracruz, donde había estado recibiendo presiones y amenazas de muerte. Ese día nos concedió una entrevista que iba a formar parte de un reportaje más amplio sobre la libertad de información en el mundo. Fue su última entrevista. El 31 de julio, su cuerpo era encontrado sin vida junto al de otras cuatro mujeres en un apartamento de la colonia Narvarte. Todos habían recibido un tiro de gracia en la cabeza. Escuchar la entrevista hoy sobrecoge aún más que aquel 14 de julio de 2015, cuando Rubén nos iba contando su realidad sin dejar de mirar a cada lado, pero lleno de optimismo. Rubén se atrevió a hablar con nosotros y nosotros hoy queremos recuperar sus palabras para que su voz no quede en el olvido. Estoy tomando una fotografía a un indigente afuera del metro que sobran muchos en este país y que pues nadie voltea a verlos. Mucha gente se molesta, o ellos mismos, o sea, que tú vas a sacar dinero de esto, pero pues la realidad es que no lo hago ni por ese motivo y tampoco creo que les voy a cambiar el mundo con una fotografía para bien hacia ellos. No, simplemente es algo que a mí me llama la atención y es un registro de lo que tenemos en este país y en muchos lados del mundo, pero hay que voltearlos a ver. En México, ser fotoperiodista es, en muchos casos, la muerte. También depende del enfoque que tú le quieras dar, ¿no? Y de lo que tú quieras ver y lo que tú quieras decir. Conozco mucha gente más bien que trabaja de esto, pero no con el sabor que le deberían de poner por el hecho de o recibir dinero. ¿Estás hablando de sobornos? Sí, claro, sobornos. No es otra manera de llamarle que esa. No sé, compensaciones, ¿no? Que en realidad pues es una manera de sobornar al periodista para que diga y haga lo que la gente, ya sea político, empresario, pueda comprar conciencias y sobornar al periodista, ¿no? Y en México es una manera de vivir de muchos compañeros, ¿no? No tienen a lo mejor una visión más allá de querer hacer algo, ponerle voz de alguna u otra manera, a través de un medio, de un blog, de lo que sea, a un sin voz, ¿no? No es tan difícil, tampoco es fácil, sin embargo, sobrepasa ya esta situación cuando la muerte se atraviesa, ¿no? Ahí ya es cuando la dificultad emana y hay antecedentes, ¿no? No es cosa que uno lo diga. Yo pienso que tu realidad, la realidad que vive este país, la noticia que debes de leer o que debes de creer o que debes de investigar, ¿no? Indagar es lo más parecido a tu realidad, ¿no? Estamos viviendo en un país que no se está cayendo, en un país que para mí ya se derrumbó, ¿no? Y creo que si ves una noticia de que, no sé, que en Veracruz no pasa nada, ¿no? Pues es claro que entonces ese medio, pues no, bueno, yo no lo voy a leer para informarme, ¿no? Porque en Veracruz están pasando cosas. Digo, la verdad es que no, tampoco voy mucho a otros estados, pero en el tiempo que estuve viviendo en Veracruz te puedo asegurar que están pasando muchísimas, muchísimas cosas que a nivel nacional no se saben o muchas veces hasta a nivel local, estatal, tampoco sale a la luz, ¿no? Vemos portadas allá en los medios, son, por ejemplo, si el gobernador inauguró una calle, ¿no? La mayoría de los medios así son, así están por los convenios, ¿no? O la corrupción. Rubén, ¿qué te inspira? ¿Qué te lleva a hacer una foto? ¿Qué buscas? O sea, para hacer vida cotidiana no traigo un tema. Y bueno, pues salgo con mi cámara, busco la cotidianidad de este México, ¿no? Eso, yo vengo de un barrio. Me llama mucho la atención la manera en que la gente sobrevive en esos lugares, ¿no? Normalmente me voy al centro de la ciudad y ahí es casi seguro que algo sucede, ¿no? ¿La guardas y todo? Sí, hay que guardar y todo. La ciudad no es muy, muy segura, que digamos, entonces. Rubén, ¿cuál es el arma de un fotoperiodista? Mitad y mitad, la cámara y el ojo. ¿Y tu línea de alerta que no cruzas, quién te la da? El sentido común. Por eso me salí del estado, de Veracruz. Porque no hay condiciones. Y por antecedentes, ¿no? Como comentaba, 13 compañeros asesinados, 4 desaparecidos y, si no me equivoco, del 2000 a la fecha, 17 exiliados, ¿no? Entonces, estamos hablando, no se puede, ¿no? Simplemente no se puede, no estás seguro en tu casa tampoco, ¿no? Se pueden meter a matarte y, claro, nadie va a hacer nada alrededor por temor también a perder la vida, ¿no? Entonces, es un estado en el cual no existe el Estado de Derecho. Y si no hay condiciones, yo pienso que ya basta de mártires y de héroes, ¿no? Hay que ser humanos y entender que pues hay cosas que no puedes componer de la noche a la mañana, ¿no? Y funcionamos más vivos que muertos. Rubén, ¿qué te pasó en Veracruz? ¿Qué no me pasó en Veracruz? Pero la última, por lo que decidí salirme, fue porque afuera de mi casa, un martes 7 de junio, iba hacia mi trabajo y una persona se quedó mirándome, ¿no? Me fui a trabajar, regresé como a las 2 de la tarde. Al momento de salir de mi casa, como a las 3 de la tarde, había tres tipos más en la esquina de mi casa. Noté que querían agredirme, tenían un taxi prendido. Allá se da mucho el secuestro, o sea, con este tipo de vehículos. No los quise volver a ver, ¿no? Por temor. Solamente pude mirar a un tipo de azul. Él me ve y me señala con la mirada, ¿no? Me subí al taxi, avisé a la redacción lo que me había pasado y caí en la cuenta que era el mismo tipo que yo había visto en la mañana, ¿no? Llegué a rectoría, salimos por ahí de las 7:30 de la noche, cada quien de los compañeros agarró su rumbo para sus casas y venían dos tipos de frente, ¿no? Hacia mí. Sentí su respiración cerca de mí, yo solamente volteo la cara y no me dejaba de ver, ¿no? Metros más adelante había otros dos. Entonces uno estaba con un teléfono y el otro me estaba viendo, ¿no? Al momento de darse cuenta que yo ya me estaba acercando, le avisa con el codo que venía yo. Y pues me chocaron con el pecho, en el hombro, yo no hice caso, me seguí, me metí en una tienda de artículos para bebé. Y ellos no dejaban de mirarme, cruzaron la calle y se metieron en otra. Lo que tuve que hacer fue hablarle a una compañera de Veracruz y anuncié que me salía el siguiente día, ¿no? ¿Que te ibas de Veracruz? Que me iba de Veracruz, pero no lo hice el siguiente día. Por los mismos protocolos de seguridad para evitar que alguien estuviera en la central o que algo me pudiera suceder. Y me salí después. Saliste entonces de Veracruz porque no hubo una agresión directa que pudiéramos decir hacia ti, pero sentiste el pánico porque había gente que te vigilaba. Sí, claro, pero ya lo habían hecho, ya me habían amenazado, ¿no? En anteriores ocasiones. De hecho, en un desfile de un 20 de noviembre, llega una estudiante y me dice, oye, ¿eres de un medio de comunicación? Sí. Es que le están golpeando a mis compañeros la policía arriba, ¿no? En el hotel. No me metí al hotel, obviamente, me esperé en la entrada y vi que los iban sacando, la policía, pero también iban civiles, ¿no? Sacando a los estudiantes. Seguí tomando las fotografías y sí se detuvieron un poco los policías en la agresión cuando me vieron, ¿no? Por el momento de salir del hotel, llegó uno de ayudantía de gobierno del estado de Veracruz, me agarró por el cuello y me dijo que dejara de tomar fotografías si no quería terminar como la compañera Regina Martínez, ¿no? Asesinada. Me lo dijo un agente de gobierno, exacto, ¿no? Esa fue una. Otra en el desalojo del 14 de septiembre de maestros. Sufrimos todos una agresión, maestros, estudiantes, periodistas, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, comandados por Arturo Bermúdez Zurita, el secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz. Y con toletes eléctricos, ¿no? Nos corretearon, nos robaron equipo, ¿no? Nos borraron las fotos de las tarjetas. Han sucedido cosas así contra los medios de comunicación. Nosotros tenemos un grupo, pues tratamos de profesionalizar de alguna u otra manera o de decir la verdad, ¿no? A través de los medios de comunicación. Nos han llamado a este grupo de periodistas guerrilleros, ¿no? Por parte de los mismos periodistas, nos ha llamado así por parte del gobierno y pues son alertas, ¿no? Que tienes. Por lo que estás contando, tus únicas amenazas te han llegado de parte de las instituciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. ¿Sí? No del crimen organizado, no te amenaza el crimen organizado, no amenazan los delincuentes. No, de inicio yo no cubro nada del crimen organizado, no cubro nota roja, ¿no? Cubres información política y social y eso puede costarte la vida. Claro, de hecho yo cubro más movimientos sociales, ¿no? Manifestaciones, cosas ambientalistas, pero es igual que si fuera delincuente, ¿no? O sea, el claro ejemplo está que me tuve que salir del estado. Rubén, te has ido de Veracruz, has dejado muchos compañeros en Veracruz. ¿Qué sientes al dejarlos? ¿Estás preocupado por ellos? Siento tristeza, coraje de alguna otra manera. Siento temor por mis compañeros, los que se quedan allá. Siento temor también por mí. Pero al final del día tengo que seguir, ¿no? Tengo que seguir haciendo lo que hago, no me puedo callar. Espero que muy pronto haya una solución para el tema Veracruz. La gente no merece este gobierno que tiene. ¿Cómo te ha cambiado venir a trabajar a DF? De inicio he perdido de alguna u otra manera el trabajo, ¿no? En la agencia ABC Noticias, en la que trabajo allá, me han ayudado de una manera muy humana, ¿no? Me han mandado dinero, ¿no? sin seguir trabajando de una manera directa o un diarismo. Sin embargo, ya no tengo una agenda, ¿no? Tengo que salir día a día a buscar qué es lo que encuentro, ¿no? Busco, camino, si encuentro algo bueno para mí, si no encuentro nada, pues fue un día no desperdiciado, porque la verdad es que a mí la fotografía me relaja mucho y eso lo hago con o sin paga, ¿no? Y estar aquí reencontrándome, ¿no? No comienzo de cero, pero sí inicio de nuevo, ¿no? Con una vida que no me acoplo, ¿no? Pero que al final del día es vida. Y si lo veo desde un punto muy realista, soy afortunado al seguir con vida, ¿no? Rubén Espinosa no nada más soy yo, ¿no? Rubén Espinosa es mucha gente, es mi familia, son mis amigos, es mi perro, ¿no? Pero pues también está mi seguridad. Insisto, sirvo más vivo que muerto, ¿no? Entonces,

pues no, no fue aceptada, ¿no? Sigue siendo un delito. Y fuerzas morales de la derecha que se dicen defensoras de la vida, y bueno, pues están en contra de, pues sí, de legalizar el aborto, pero es una práctica que se da desde hace mucho, mucho tiempo, y la realidad es que ahorita se da, y muchos, la mayoría de la banda que hemos visto, que se manifiesta por la vida, entre comillas, pues descuida otros aspectos, ¿no? O sea, defienden la vida, pero la vida que hay no la cuidan. Y ciertamente todos los embarazos no son porque la chica estuvo de caliente o no se cuidó. Muchos embarazos son por ignorancia, por abuso, demasiado abuso con las pequeñas, dentro de su propia familia, hermanos, primos, tíos, padres, y quedan embarazadas. Las violaciones quedan embarazadas. El hecho no creemos que no es moral, y si ellos adoptan una moral para castigar el hecho, pues deberían adoptar una verdadera moral, pues para señalarlo, porque es un hecho que ocurre. La cuestión es despenalizarlo o no, ¿no? Porque entonces ahorita, bueno, va a seguir siendo ilegal y las chicas van a seguir muriendo, banda clandestina, pues sacando provecho de eso, ¿no? Y desde un punto de vista muy tlacuilesco, pues es una doble moral, ¿no? Sí, sin duda, fue buen camino, buen camino. Fue algo que... Perdón, fue algo que sorprendió en gran medida cuando se aprobó hace algunas semanas en la Cámara de Diputados. Quien rechazó ayer ciertamente fue la Cámara de Senadores del Congreso argentino. Ya lo había aprobado la Cámara de Diputados, insisto, hace algunas semanas. Se pasó al Senado y bueno, por 38 votos en contra de la aprobación de la despenalización del aborto, por 31 votos que estuvieron a favor de que eso ocurriera, pues ganó la decisión del no hacerlo. Dice la nota del País que salió, vaya, o una de las tantas notas, esta es del País, titulada "El rechazo del Senado a la legalización del aborto no frena el debate en Argentina". Dice esta nota que Argentina al final se quedó estancada en el año de 1921, que es cuando existe esta ley con respecto al aborto, en que se aprobó la ley vigente, perdón, que regula, en donde solo permite que en caso de violación o riesgo para la salud de la madre se puede realizar un aborto, una interrupción del embarazo. Entonces, es triste porque justamente esta fracción, como bien decía el tlacuilo, doble moral de la sociedad argentina y latinoamericana en general, si se dan cuenta, sobre todo es una fracción que está muy ligada a la Iglesia Católica, por ejemplo. Esta misma Iglesia Católica, esta fracción de la derecha de la sociedad argentina, es la misma que cayó durante más de 40 años dictaduras militares que arrasaron a la población, que arrasaron con la vida de Argentina, de miles de mujeres y hombres argentinos que perecieron en las cárceles clandestinas, en las escuelas del ejército, de las Fuerzas Armadas de la Argentina, y son las mismas que callaron en ese momento, ¿no? Y curiosamente son ahora las que dicen que hoy hay que luchar por la vida porque quiere ser ingeniero, ¿no? Salió por ahí ese meme muy famoso de que no mates a tu hijo, será ingeniero, hija o hijo. Y si tú lo matas, pues imagínate lo que le estás cortando de vida. Pero bueno, los debates estuvieron bastante interesantes. Y bueno, insisto, al final es esta derecha, es esta sección, este sector católico de la sociedad argentina que se manifestaba en contra. Los que estaban a favor de la legalización del aborto traían, como bien dice el tlacuilo, su pañoleta verde, este paliacate verde. Y los que estaban en contra de que se despenalizara, pues traían una pañoleta celeste, ¿no? En alusión, claro, al color de la bandera argentina. Y bueno, al final es triste. Sin embargo, convocó en más de 40 ciudades, por cierto, de diferentes partes del mundo. México fue una. El día de ayer salieron a manifestarse compañeras con su pañoleta verde en favor de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Como mencionábamos hace rato, está despenalizado. se puede abortar de manera legal y segura. Si bien tal vez no cubren con la demanda, pero bueno, afortunadamente por lo menos está esa posibilidad. Que ahí, por ejemplo, en el caso de aquí de la Ciudad de México, estaría muy bien que aunque fuesen menores de edad, porque para las que son menores de edad tienen que ir acompañadas de su padre o madre, y de pronto si uno se pone a pensar, a tus 16 años igual no quieres decirle a tu mamá o papá que vas a abortar, ¿no? Entonces el obligarlos a tener que ir para hacerlo de manera gratuita y segura, ¿no?, en las clínicas de la Ciudad de México, se requiere que vaya el papá o la mamá. Entonces hay que seguir luchando sobre eso. En muchos estados de México no está despenalizado, es ilegal hacerte un aborto y puede sufrir cárcel, ¿no? La mamá puede sufrir cárcel porque está cometiendo un asesinato. Esta manera de ver las cosas tan cuadrada, tan fuera de la realidad, porque como bien menciona el Tlacuilo, una realidad es que lo hacen. Las mujeres tienen necesidad de interrumpir su embarazo por mil razones, mil y un razones que ellas sabrán y que les compete solamente a ellas, porque al final quien lo va a tener no es el papá, no es la abuela, no es la sociedad, va a ser la mujer, ¿no? Entonces, es nuestro derecho a decidirlo, es nuestro cuerpo. Claro, también ahí podría ser debatible, ¿no? El hombre, por ejemplo, que una mujer quisiera abortar y su esposo no quisiera que abortara, o su pareja. Claro, aún así, sí, ¿no? Pues es mi decisión. Yo sé que también tú tienes injerencia, pero al final quien va a dar a luz es la mamá. Y por ahí, a ver si lo encontramos, justo cuando se daba el debate para la Cámara de Diputados, se hicieron varios debates en las universidades, en las calles, en todas partes en la Argentina, y hay un doctor, una persona estudiada en la medicina, ginecólogo probablemente, o no sé si incluso los que estudian como el ADN y todo esto, las células, perdonen mi ignorancia, que sin duda sale a relucir en la cuestión de la medicina, dio una explicación en donde dice, está en derecho de decidir de la madre, porque el feto, hasta que ya está muy avanzado, puede tomar como ciertas decisiones, podríamos decirlo así. En todo momento el feto necesita de la madre y la madre le da. Entonces no es que tenga una independencia y el feto tenga vida por sí mismo, sino que es obviamente la madre quien le manda toda una serie de información que hace, es como, es mi decisión, ¿no? Mi decisión es parte de mi cuerpo, no es algo ajeno a mí el bebé que llevo adentro, ¿no? Entonces puedo decidir sobre ello. Al final el debate va a seguir. Se salió aquí en la Ciudad de México, fue bastante nutrida aquí también, eso es muy bueno, porque sin duda se podrían mejorar en gran medida la vida de mujeres y de niños y niñas y de hombres incluso, ¿no? Si se nos diera la libertad de decidir en qué momento queremos dar vida a otra vida, y si no lo queremos, pues decir que no, ¿no? Entonces, bueno, pues va ahí un abrazo para las compañeras que están allá en Argentina. Que siga. Lo malo de esto es que se va a poder discutir, perdón, ya con esto nos vamos a una rolita, se va a poder discutir hasta 2019, porque el Congreso, el Senado en este año pues ya agotó esa posibilidad, ¿no? Entonces va a pasar todo un año para otra vez comenzar a debatir sobre esto y bueno, demostrar que en América Latina necesitamos ir avanzando más, necesitamos ir transformando nuestras maneras de ver la vida, porque sin duda esto ha cambiado mucho. Vámonos con esta rolita, esto es la banda sonora, Sonora de 76. Regresamos. Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, como Miki, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana. Bueno, pues ya regresamos, querida bandita sonora, en esta sonoreada 75, en este juevesito de lluvia. Y bueno, se agradece la lluvia, sin duda. Desde un punto de vista, pues choca, no se puede tender la ropa, pues el tráfico se vuelve una lata, las inundaciones y etcétera. Pero sin duda el agua es vida y ahorita se agradece mucho. El huerto del barrio lo agradece un buen, está bien matudo. Hay que ya ahorita con esa calabaza. rica la calabaza que crece en el huerto que está cumpliendo ya un año la semana que entra. No es cierto, el 21 de agosto fue la inauguración en los pasados cursos libres de verano. Y bueno, pues cabe mencionar que cuando hicimos la encuesta con los vecinos, contamos con la mayoría. Por ahí hubo una persona, sí, en realidad solo fue una persona que se inconformó, pues con argumentos muy pobres desde nuestro punto de vista, que no hablaremos aquí de, bueno, cosas menores. Todos decían que no lo iban a respetar. Sí, ponlo, pero no lo van a respetar. Cércalo, ponle una reja con candado. Y es el pensamiento natural. Pero más allá de acciones, pues sí, aisladas, ¿no? Atribuibles, hay varios vecinos han sido testigos de, bueno, pues algunas, pues sí, ¿cómo se le podrían llamar? Acciones vandálicas, que van y rompen un letrero, rompen una planta, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, pues el huerto está, pues, ahorita súper matudo, mucha vida, romero, ruda, citronela, ajenjo, jitomate, calabaza, mucha calabaza. El maíz, a pesar de que ha estado, bueno, pues también lo han querido ahí bandalear, pues sigue vivo, todavía 3 milpas de 9 que eran, pero 3 milpas y ya hay un elotito. Entonces, pues sí se dio a pesar de todo, florece. Y bueno, pues va a ser el próximo 26 de agosto el cumpleaños del huerto, el huerto del barrio. Va a estar chido. Todos invitados, ya estaremos hablando de eso. Y bueno, pues en referencia al huerto, bueno, pues ahorita les vamos a pasar un video que fue tomado por un dron acá, ya estaremos hablando de eso. Y bueno, es otra perspectiva, es otro mundo, el mundo de los drones también. El ver el video, ahorita se los vamos a estar poniendo en la página de la banda sonora. El mundo drone es que, pues, esa mirada que tiene, bueno, pues es otra perspectiva del mismo lugar. Ya estaremos hablando un poco más de eso. Vamos a... A ver. Sí, justo. En realidad es parte de esta nueva tecnología a la que nos enfrentamos. Porque de pronto si uno se pone a pensar, incluso cuando yo me voy a balconear, pero cuando yo era niña no había un celular, ¿no? Entonces tomar fotos todavía hace 20 años era con tu cámara de rollo y así de, güey, se me acabó el rollo, bueno, pues ya, sacaste las que sacaste y no las puedes ver, ¿no? O sea, lo velaste cuando no lo recorrías chido y abrías la tapita y así de, ah, ya, echa a perder las fotos de mis 15 años. Entonces, o algo así, la boda, el bautizo, yo qué sé. Entonces, de hace 15 o 20 años que así era, hemos llegado a este momento en donde pues hay algo encima de ti que te puede ver desde una manera, pues sí, ciertamente decía el Tranquilo que no es normal ver desde arriba, creo yo, ¿no? Pero para ese tema tenemos aquí a un par de invitados excelentes, ingenieros, dones que saben de tecnología, en verdad, ¿no? De su uso, de cómo hacerlo. Además, la esencia del Poli aquí se deja sentir, y que también gran escuela, hermanos, el buen Poli. Y bueno, pues ellos nos platicarán acerca de esta nueva tecnología de los drones de moda, ¿no? Por el atentado a Maduro también. Entonces paso los micrófonos acá a nuestros queridos invitados anfitriones. Hola, ¿qué tal? Pues sí, pues como bien comentan, es una tecnología que pues actualmente pues ha explotado un poco entre la sociedad. Poco a poco se ha vuelto más, pues, una tecnología que está más al alcance de la mano de casi cualquier individuo, ¿no? Tal vez tiene uno mucho que, pues tal vez era más difícil tener acceso a este tipo de cosas. Yo creo que en la actualidad pues ya, pues cualquier, era lo que comentábamos la vez pasada, yo creo que sí, cualquier persona promedio ya podría pues tener acceso a un dispositivo capaz de elevarse 200, 300 metros sí. Bueno, yo tengo un récord de, ¿qué? 220, algo así, pero hay personas que con ese mismo dispositivo lo han elevado hasta 500. Entonces, pues digamos que con una inversión no muy alta, pues uno ya puede tener una cámara en HD a 300 metros y tenerlo ahí pues de 15 a 20 minutos en el aire y pues es completamente otra visión, ¿no? De lo que se puede, de los mismos lugares donde que hemos transitado por 20, 30 años, es una visión completamente distinta. Y pues bueno, también el hecho de que sea una tecnología que ya esté al alcance de todos, pues también implica que pues puede caer en manos irresponsables, que en la actualidad, por lo mismo de que no hay tanta regulación, actualmente no hay de hecho ninguna regulación con el vuelo de drones, más que pues ciertas restricciones que hay en lugares como aeropuertos, pero todavía es muy libre la forma y muy poco controlada la forma en la que uno puede hacer uso de estos dispositivos. Y pues yo creo que no tarda mucho en ya haber un control. Entonces pues yo creo que los que ya están en ese mundo pues hay que aprovecharlo. Yo creo que pues aprovecharlo para bien, no para mal. Y pues para muestra pues de malos usos, pues ha habido últimamente pues ya varios atentados que han tenido que ver con el uso de drones. O sea, se ha sabido que por muchos años se han utilizado para, por ejemplo, para narcotraficar drogas en penitenciarías, ¿no? En la que a través de drones pues pasan droga, pasan cosas que están prohibidas y pues un dron lo puede hacer pues sin ningún problema, ¿no? O sea, también si se utilizan para traficar pues cosas entre fronteras, pasar cosas pues que si por la frontera, por las aduanas no están permitidos, pues un dron puede pasar hasta que una carga de 30, 40 kilos sin ningún problema. Ajá, entonces digo, estos son métodos que se han utilizado por mucho tiempo, ya están y pues digo, cualquier persona pues con una inversión a no mayor de que les 30 mil pesos pueden tener acceso, ¿no? Que si bien no es un algo poco, vale la pena la inversión. Y pues bueno, sobre todo últimamente se puso muy de moda por los incidentes que hubo. Ya han tenido que ver ya pues cosas más graves, ¿no? El ataque que hubo a Nicolás Maduro, en el cual se presume que pues a través de un dron se le quiso atacar con granadas. Ya todo lo que hay atrás de eso, pues ya a lo mejor es mucha discusión que pues ya está de más, ¿no? Puede haber opiniones de todo tipo, pero pues lo importante es saber a qué punto ya están aquí los drones, pues a qué alcance hemos llegado, ¿no? Hay otro caso que también muy reciente, que en el cual atacaron a periodistas que estaban cubriendo ahí una transmisión en la Franja de Gaza, y a través de drones también empezaron a dispersar gas lacrimógeno, y pues también, pues bueno, para eso sirvió. Yo ahora apenas que hubo oportunidad de que vino el PG a recibir su título aquí, sí, yo mismo, una persona común y corriente, pues estuve ahí rodeando el lugar con mi dron y pues yo no tuve ningún problema, ¿no? Entonces, digamos que pues es una tecnología pues que está al alcance de muchos. Unas bengalas. Sin duda, en este mundo de los drones, ahorita que mencionabas el peso que pueden transportar, pues ya se puede, no sé, pues si pura maldad. Tú que conozcas, men, ¿para qué tipos de maldades ocupan los drones? Pues maldades ya se acaba de comentar, ¿no? O sea, hay muchos casos de denuncias por gente por espionaje, ¿no? Yo bien puedo llevar un dron a un edificio, acercarlo a ventanas y pues bueno, pues mucho, digamos que se puede prestar también para invadir intimidad. Hay muchas maldades, ¿no? Digo, todo lo que la imaginación pueda dar para mal, pues se puede realizar a través de un dron. Entonces digo, no, tal vez no es necesario especificar cuáles, pero sí es importante decir que pues un dron en unas manos malvadas pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Y viceversa, también en unas manos creativas, en unas manos pues que quieran aportar también también hay mucho que por hacer y muchos usos con los cuales se pueden llevar a cabo tareas con un dron. No sé, por ejemplo, se hacen muchos estudios de suelo. Los drones facilitan mucho con ciertos sensores. Pueden determinar la superficie de un terreno, relieve, altimetría, tipo de material. Hay algunos que tienen sensores de calor, entonces pueden determinar las temperaturas a las cuales están los cultivos. Hay drones que tienen ya la capacidad de dispersar fertilizantes, cubrir ciertos recorridos. Entonces, ya es una tecnología que está muy, muy avanzada. Actualmente está llegando, yo creo que a las manos de la gente común, pero que ya tienen muchísimo tiempo ya siendo utilizadas en la industria, sobre todo en la industria militar, ¿no? Que son quienes desarrollan principalmente estas tecnologías y las llevan a un nivel así súper elevado. Y ya después de muchos años llegan esas tecnologías a la gente, pero esto, digamos que no podemos saber qué tecnologías manejan ellos actualmente, han de ser impresionantes. Sí, justo recordaba que desde incluso la guerra contra Irak, no sé si desde la de los 80s o ya con Bush, se sabía de drones que, no sé si exactamente que aventaban bombas o no, pero sí que podían dar información, ¿no? Sobre el enemigo, sobre otro campamento, ¿no? Los drones justo en la industria militar son desde hace ya varios años, como bien comentas. De pronto uno piensa que tienen 10, 15 años los drones, pero no sé si tú sabes desde hace cuánto tiempo está como eso. Y la otra que pensé es, ¿cómo funciona? O sea, ¿todos los drones son iguales? ¿Todos tú les pones una camarita aparte? Si pudieras como... Ya mencionaste ahorita algunos, pero ¿cómo funcionan? ¿Qué los hace ser? ¿Y por qué así? Pues los drones de hecho ya tienen bastante tiempo existiendo. De hecho, o sea, el concepto dron comprende cualquier objeto que se suspenda, que no esté tripulado. A lo mejor actualmente ya está un poco más enfocado a los cuadcópteros, que son los dispositivos que se elevan a través de ala. Pero en sí un dron abarca cualquier categoría de objeto que se eleve de manera no tripulada y de manera asistida por un motor. Entonces, a lo mejor no tengo el dato, pero seguramente ya tiene mucho tiempo. ¿Y la otra cuál era? ¿Qué? Pues en sí la función del dron es levantarse a través de la fuerza del aire que generan sus aspas hacia abajo. Entonces lograr el impulso suficiente para que a través del aire logren sostener su peso. Y ahora hay diferentes tipos de drones, pueden ser para carreras, que son un poco más ligeros, son más rápidos. Sí, de hecho hay unas que son así, hay dispositivos que transmiten en vivo a través de una cámara que trae el dron, a través de circuitos que se hacen. Hay unos muy padres que hacen luz neón, lo hacen en estadios completos. O sea, entran por el estacionamiento, suben por las rampas de subida, salen por el acceso de hasta arriba, bajan a la cancha, hacen un circuito en la cancha, luego van a las gradas, así una curva, y hacen, son eventos internacionales y cosas bien, bien chidas. Entonces ahorita igual podríamos compartir uno de los... Hay videos muy chidos que hacen así, sobre todo en estadios. Y te sorprende ver cómo recorren todo el estadio en cuestión de segundos, ¿no? O sea, ya una velocidad increíble y con un control increíble. ¿Quién los controla? ¿Una persona? Sí, todos son controlados por una persona. Y salvo hay unos ya muy profesionales que utilizan para video, para películas, para grabar así cosas más específicas. Que sí requieren dos personas, uno que maneje el dron y uno que maneje la cámara. Todo un viaje estos drones. Nos comenta el querido Pepe Adán que son una herramienta muy útil que ha sido poco aprovechada. Podrían apoyar a mitigar la tala inmoderada y la protección de fauna, aquí en la unidad a la identificación de los puntos conflictivos o fugas de agua. Yo te preguntaría, men... Sí, justo en esta cuestión, perdón, justo en esta cuestión del aprovechamiento, estaba Saludos al buen Pepe Adán. Claro, sin duda, por ejemplo, en Milpalta he visto algunos tomas con dron, porque ahí, bueno, en toda la Ciudad de México está prohibida la tala de los bosques. Entonces, en Milpalta sí hay como justo un reportaje que sacó la Erisa Televisa, y por ahí iba el comentario, donde se ven, ¿no?, zonas que deberían de tener más árboles, y se ven ahí los camioncitos pasar, ¿no? Entonces, eso es información que de pronto no podríamos acceder de otra manera, porque hay propiedades privadas que nunca jamás vas a entrar, ¿no? Igual a través de un dron, pues podrías hacerlo. Igual supongo que sería posible. Y la otra que me surgió la duda, si alguien controla la cámara y el dron, ¿qué tan difícil es? Tú que ya lo has volado, ¿qué tan difícil es? Yo sí he escuchado, apenas tuve la oportunidad de hablar con alguien que estaba manejando un dron, que hacía un buen de ruido, pero sacaba unas tomas bien chidas, y decía que le estaba que le puedes poner algo como para que se estabilice y no se mueva tanto, porque si no tú solito lo tienes que manejar, y una serie de cosas. ¿Qué tan complicado es? Pues yo creo que el ejemplo más así, pues relativo y que podría explicar, pues yo creo que todos hemos jugado videojuegos. Todo mundo, yo creo que, bueno, o sea, a lo mejor no se han clavado a jugar horas y horas videojuegos, pero todo el mundo yo creo que hemos agarrado un control y nos han invitado acá, aunque sea una partida de lo que sea, unas carreritas, hemos manejado un muñeco con una pistola, le hemos disparado objetivos. Entonces yo creo que es muy similar, y pues se necesita bastante coordinación y sobre todo planeación, porque si desde un inicio no consideramos varios factores, varias reglas básicas para tu vuelo, pues es muy probable que pues el vuelo termine mal, ¿no? Como, y pues no es como un videojuego de que le pones otra vez y vuelves a empezar. O sea, son dispositivos pues realmente que requieren una inversión, entonces pues cada vuelo pues requiere cierta responsabilidad, porque pues también levantar un objeto que pesa aproximadamente 3 kilos y medio, pues requiere responsabilidad, porque pues pueden propiciar un sinfín de cosas, ¿no? Y pues es por eso que yo creo que sí, tal vez sería necesaria una regulación, porque aunque sí ahorita está muy padre volarlos y andarlo ahí paseando por la cuadra, por la playa, por donde se nos ocurra, pues sí, sí requiere pues cierta habilidad, cierta astucia, porque pues de repente el dron se voltea y entonces la izquierda se vuelve la derecha y la adelante se vuelve atrás, y por ahí si se nos va la onda empezamos, nos ponemos nerviosos y pues podemos generar pues un accidente, ¿no? Entonces, sí, romperlo y se te van tus 15 o tus 20 o lo que te haya, así sean 5, ¿no? No sé si haya de 5, pero nos vamos a ir con esta rola. Está muy buena la plática. Vámonos con esto que sonorearán por acá. Y bueno, saludo a Papacho, a toda la banda que anda en la lluvia llegando a casa. Thank you. this one special, all ganja farmer, all herbs man, all bush doctor, you know, all ganja hydrant, you know? Good times. A friend in weed, him is a friend indeed. Big up all your goa and farmer, and your brothers in need. One herbs man, take a lead, take a lead. What me sing? A friend in weed, him is a friend indeed, Lord. Help your brothers in need. One herbs man, take a lead. Hey, tell him. Now when I come from a long day at work, man I work hard so my back really hurt. Now me sitting down and just cool and relax. If I call for me brethren, and the bags will pack. So, enough the average dealer. I tell ya, he no fool me, he no stab me in the back. Come listen now, cause this ya guy my bush doctor. Always have the cure for I'm a when me ask. Me say, a friend in weed, he miss a friend indeed. Big up all your grower and farmer, help your brother in need. One herbs man, take a lead, take a lead. Herbs man take a lead. And water the plant, say the plant gonna leave. Now plenty of wood and crystal she a give. A taste a tree a light in a me Bible me read. A this a one plant was given to we. So the heart and the mind of a man could be free. I tell you right now, this a one officially. A taste of my pipe a bread daily. Hey, a friend in weed, he miss a friend indeed. Big up all the doctor and farmer, your brothers in need. One herbs man, take a lead, take a lead. I said a friend in weed, he miss a friend indeed, Lord. Help your brothers in need. One herbs man, take a lead, take a lead. Take a lead, herbs man. Take a lead, herbs man. Take a lead, herbs man. Come and sing, sir. They wanna put me behind bars, they might charge me a dealer. Hey, hey, we not go put up with them lies. Man a natural healer. I want me sing. They wanna put you behind bars, they might charge you a criminal. Hey, hey, no it's nothing but Babylon laws that make it illegal. Come again. The more herb man I smoke, the more Babylon fall. So Bob Marley said, I miss Bob Marley saw. The truth and the light and the truth of it all. Rastafari unite and a judge and me ball. So blaze up a pipe and burn up Babylon wall. Me no beg, me no bow, man a proud man at all. Say man was created by Jah as equal. No matter where you burn up, promote you herbal. Said a friend in weed, he miss a friend indeed. Big up all your grower and farmer, help a brother in need. One herbs man, take a lead, take a lead. I said a friend in weed, he miss a friend indeed, Lord. Help your brothers in need. One herbs man, take a lead. Now I'ma sing this one. Hey, big up all your grower and farmer. You salute them who cultivate marijuana. So whether in a field or right on the lawn, whether in a closet, in a room, in a corner. Come listen now, this your talk of the town. Cause every man he want a little stock of homegrown. Come listen yo, cause this is grown with love. Let us hop up on a cone, make we drift in the clouds. I said a friend in weed, he miss a friend indeed. Big up all the doctor and farmer, your brothers in need. One herbs man, take a lead, take a lead. Thank you. sonoreada con excelente música. Muchas gracias al buen mentor, al buen George, a la buena mentora, a la querida Vane, que anda por acá también rifando misiones diversas. Muchas gracias, y bien sabrosas. Y bueno, pues muchas gracias por dejarnos estar acá. Va esta sonoreada 76, va bastante bien. Y bueno, tenemos aquí al buen mentor, que sin duda ha sido guía de muchas cuestiones tecnológicas que uno de pronto ignora, ¿no? Hasta qué grado la tecnología ya es parte de nuestras vidas. Gran maestro Zen. Ah, sí. Buen amigo, buena persona. Qué chido. Buen mentor. Buenos pajaritos. Gracias. Pues queríamos preguntar de esta onda de los drones. Uno lo puede volar donde sea. Hay lugares restringidos. Y si los hay, pues, ¿por qué se restringen? ¿Cómo los restringen? ¿Cómo se restringe que no llegue un dron? O imagino, para, como bien lo dijo la comadre, nos vamos a quemar, para mi infancia que no había celulares, ¿cómo se impide que, pues sí, un objeto de 3 kilos que vuela, pues pase por algún lado? No sé, sí, perdón la ignorancia. Bueno, pues para empezar, cualquier dron que se eleva a una altura o por cualquier protocolo que ya no es la radiofrecuencia de radiocontrol, ya se guía por un protocolo que es GPS. O sea, que es como cualquier protocolo que manejamos en nuestros dispositivos celulares, un dispositivo de ubicación satelital que se genera al conectarse a través de 2 o 3 satélites para determinar nuestra ubicación y nuestra altura y distancia. Entonces, digo, esas son tecnologías que todos usamos en el día a día, pues con nuestros teléfonos, ¿no? Al ubicarnos en nuestra computadora, al ver un mapa en nuestro celular, pues estamos usando esta tecnología de ubicación geosatelital. Y pues bueno, estos dispositivos drones pues trabajan a través de esta tecnología GPS. Entonces, pues están conectados todos en una red que está regulada por medio de un mapa, en el cual hay ciertas zonas restringidas, de tal manera de que cuando un dron intenta elevarse en una zona, digamos que hay 3, o por lo menos yo conozco 3 zonas, que es las permitidas, las zonas de riesgo y las zonas de negadas, ¿no? Las zonas de riesgo es cuando, bueno, las zonas permitidas, pues es aquí afuera de mi casa, si no hay nada cerca, pues yo lo puedo volar y puedo pues levantarlo, ¿no? Lo que me dé el dispositivo. Las zonas de riesgo son cercanas a helipuertos, que es donde aterrizan o donde hay edificios con helipuertos. Y digamos de que aquí sí lo puedes levantar, lo puedes volar, pero hasta cierta distancia para que no interfiera con el vuelo de cualquier helicóptero. Y las zonas denegadas, que se definen a través pues de o zonas federales, como un aeropuerto, o como el Zócalo, el Centro Histórico, las cárceles. Bueno, por lo menos yo he visto, lo puedes volar en Santa Marta, o sea, yo he visto en Iztapalapa no hay ninguna zona restringida, y creo que aquí hay una. La única zona restringida en el Distrito Federal es el aeropuerto. Ajá, la zona de Texcoco, y varios kilómetros, como unos 10, 20 kilómetros, si no es que más, aledaño al aeropuerto. De ahí hay muchas zonas como de warning en por Reforma, toda esa zona, pero casi la mayoría es permitido. Ahorita tú mencionabas en el bloque anterior que tienes que hacer planeación, ¿no? Para poder hacer tu vuelo de dron. Y me surgió la duda, ¿de dónde has obtenido toda esa información? Bueno, sin duda internet da mucha, pero no sé cómo podemos buscarla. Hay grupos de banda que tienen drones. ¿Qué eventos para banda, bueno, para personas como igual, como yo, por ejemplo, que ignoraba incluso cómo es que volaba? Así de, oye, sí, ¿por qué? ¿Qué lo permite volar? Entonces, bueno, ¿dónde se puede encontrar como toda esta información? Bueno, mira, en mi caso, pues yo realmente entré al mundo de los drones, pues, por hobby. O sea, pues siempre me ha llamado un poco la atención, pues, la tecnología un poco, las alturas, ¿no? Las vistas aéreas, pues siempre yo creo que son interesantes. Es un poco un reflejo del deseo reprimido que tal vez tenemos todos de volar. Y pues de cierta forma lo podemos cumplir a través de estas visiones, ¿no? Entonces, pues yo me acerqué pues más como un hobby. Y pues bueno, la verdad es que por el tipo de inversión que haces, pues lo mínimo que haces es pues tener un interés real y ponerte a preguntar en blogs, en internet, ver videos, porque la verdad es que en cada vuelo que tú haces, pues es ahí, es como echar a volar un fajo de billetes choncho, ¿no? Que la verdad es que a través de una imprudencia mínima puede ser fatal. Entonces, pues sí, la verdad es que vas aprendiendo un poco porque al principio eres más irresponsable, eres más, no planeas, pero pues a punta de cachetadas, pues vas viendo que, pues no, a ver, aguanta, es una inversión chida, es un objeto peligroso, entonces, pues como que te va cayendo de poco a poco el 20 de todas las acciones o medidas de seguridad que debes de tomar antes de echarlo al aire. Oye, George, ¿cuáles han sido? ¿Cuántos vuelos llevas? Ya me puse a pensar. ¿Y cuáles podrían haber sido los más interesantes? Sé que tanto tú como la querida Vane son ciclistas, ya ciclistas con larga experiencia. ¿Te lo has llevado a algún viaje en baica? Y si sí, ¿hasta dónde ha volado ese drone? ¿En qué lugares? Pues realmente aquí en mi registro de vuelo... Sí, de hecho, para que tú puedas volar un dispositivo debes de generar cierto registro en el que sí te tienes que autenticar. No tanto así como IFE. Si quisieras obtener un permiso para como profesional para utilizar un dron, sí tienes que ir a un curso y pasar un examen. Pero, por ejemplo, para tú poder echarlo a volar debes de descargar una aplicación en la cual te tienes que registrar, debes de ingresar tu número de serie de tu dispositivo y todo. Y, pues bueno, a través de eso hay un registro de qué dron es el que está haciendo qué vuelos. Y esta base de datos está constantemente alimentando con internet. O sea que hay un registro en todo el mundo, bueno, desde todo el mundo... Se puede acceder al registro de mis vuelos, dónde lo he volado, a qué altura lo he volado, qué velocidad he alcanzado, cuál es la altitud que he obtenido. Entonces, todo eso va generando un registro en una base de datos mundial y pues a través de eso pues hay un control, ¿no? O sea... Pues realmente no he investigado así como que cuál sería el control, pero pues yo creo que actualmente cualquier información, cualquier acumulamiento de información te puede dar pues datos que te pueden servir para infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pues no dudemos de que pues sea información, una base de datos que a lo mejor, ¿qué podemos pensar nosotros que sea de interés? Ha de haber sectores a los que les interesa mucho a ver dónde vuela o utiliza la gente estos dispositivos, qué recorridos hace, exacto, o sea, en qué lugares va, pues muchas cosas, ¿no? O sea, sí que graba, y pues todo está pues conectado, ¿no? Finalmente en nuestro día a día alimentamos una base de datos mundial, pues que es la que nos va guiando nuestro camino y nos va trazando el destino. Pues la verdad es que yo lo he volado pues aquí en el distrito, apenas tuve oportunidad de ir a Veracruz, pero pues la emoción fue mucha y pues lo estrellé rápidamente y no pude hacer pues muchas tomas, pero pues la verdad es que esa era lo que les comentaba, uno va adquiriendo experiencia a través de los vuelos, a través de, pues como en la vida, ¿no? A través de los golpes es cuando uno dice, ah, no, ya vi que esto sí, esto no. Entonces, pues mi emoción por el mar fue mucha, hubo medidas de seguridad que no tomé en cuenta y pues a los 3 minutos de tener mi dron allá en la costa, pues lo estrellé con un techo y pues se rompió una de las alas que son reemplazables, no hubo mucha pérdida. Pero pues bueno, sí dije, yo estoy seguro que si no hubiera sido por esa advertencia, mi dron no hubiera regresado a la ciudad. Se iba a quedar ahí en el bello, bello puerto de Veracruz. Vámonos con esta rola, ya estamos llegando al final. Sin embargo, a mí me gustaría regresar, si es posible y si el buen George quiere, justo a esta gran base de datos, ¿no? O sea, que nos cuente un poco qué es la tecnología en nuestras vidas. Porque a mí me ha abierto los ojos. No sabía que existiera tantas cosas con respecto a un dron, ¿no? Y últimamente he visto cada vez más. Entonces es algo que está ahí, aunque lo ignoremos, creo. Porque creo que muchos lo ignoramos. Entonces estaría chido abordar sobre eso si quiere el buen George. Nos vamos a ir con esta rolita. Y bueno, pues estamos en la sonoridad 76, Barrio Conciencia, ORG. No le cambien. pues llegando ya a esta recta final de la banda sonora, con esta lluvia pertinaz que no se va, y bueno, pues ojalá todos lleguen a casita y se puedan calentar, secar y echarse un whisky tal vez para aliviar esta lluvia. Y bueno, estábamos hablando en afuera del aire que justo cuando recién, ¿no?, Zuckerberg fue a juicio ahí en Estados Unidos por todo lo que Facebook comparte de nuestros datos, ¿no? Y tal vez sin darnos cuenta, todo lo que compartimos ahí tiene un objetivo. Hay alguien que lo recopila, aunque de pronto pueda sonar obsoleto, igual hay alguien detrás tal vez. O esa es la idea que tenemos, y creo que con esto de los drones es como justo abrir un poco la mirada para comprender. Creo que somos reacios, por lo menos yo me considero reacia, a entrar, a interesarme por el mundo de la tecnología, ¿no?, que el buen George ha traído acá a la mesa. Y me gustaría preguntarle si, ¿por qué sería importante? Bueno, de entrada es importante, sería bueno acercarnos al mundo de la tecnología en sus diversas variantes, y de ser así, ¿por qué? ¿Por qué sería? Pues yo creo que pues sí es importante, porque actualmente es lo que traza, pues traza el flujo, yo creo que de todos los sistemas, pues ya penden pues de la tecnología, de los sistemas computacionales, de los equipos de cómputo, de las comunicaciones. Entonces, pues actualmente pues ya dependemos pues de la tecnología, ¿no? Es lo que guía en nuestra vida, de lo que soporta nuestra vida y lo que conecta nuestra vida. Entonces, pues no podemos mantenernos al margen, y pues la verdad es que pues es algo necesario actualmente. O sea, hay que migrarnos, hay que actualizarnos, porque podemos resistirnos, pero pues no, las computadoras obsoletas ya no. Sí, se requiere pues eso, ¿no? Y pues la verdad es que no es que las redes recolecten nuestra información, no es que Mark Zuckerberg tenga una red ahí de conspiración. O sea, pues la verdad es que uno voluntariamente va, se conecta a esas redes, aporta esa información, alimenta esa red, alimenta esa base de datos, que a mí me llama la atención, por ejemplo, a qué nivel estamos, que no sé si les ha pasado algo similar. Tú puedes ir al tianguis a preguntar, oiga, ¿cuánto cuesta ese perfume? Y de repente en los anuncios que nos aparecen en las diversas páginas que visitamos, te están ofreciendo ese perfume por el que preguntaste en un lugar en el que nada tiene que ver, ¿no? Entonces, pues a mí luego sí me sorprende el tamaño de la red y de las conexiones digitales que existen actualmente en ese punto de consumo, sobre todo, ¿no? Que es lo que a la gente, y lo que más importa actualmente, ¿no? Qué es lo que la gente consume y qué es lo que la gente quiere tener al alcance, al momento, pues para, pues por ahí, pues alimentar el ciclo, ¿no? ¿Qué tan adentro estamos? ¿Qué tan sometidos estamos ya de eso? Y porque me recordaba que han dicho que, sobre todo, claro, por ejemplo, periodistas, ¿no? Con Aristegui alguna vez comentó que les mandaban mensajes para, entra este link, ¿no?, o algo, y bueno, era un virus, pero esos virus activaban tus cámaras, por ejemplo, tus micrófonos, ¿no? Entonces, de pronto estamos acostumbrados a dormir con el celular, y ya no puedes dormir sin el celular incluso. ¿Hasta dónde está la tecnología que nosotros tal vez no tengamos injerencia, ¿no? Hay una parte de la tecnología en la que tú decides qué hacer y qué dar o qué comprar, pero hay otra parte de la tecnología que hasta dónde está llegando a nuestras vidas sin que estemos conscientes de eso. Vaya, de quienes la manejen, ¿no? Sí, de hecho todo eso está estipulado en los famosos acuerdos de licencia. Cuando nosotros ingresamos cualquier dispositivo, cualquier aplicación, nosotros tenemos que acordar como que estar conforme con las políticas que ellos aplican, ¿no? Entonces, pues ellos tranquilamente en esas políticas, se es sabido, ¿no?, que compañías muy grandes, por ejemplo, en el acuerdo de licencia de Windows, es sabido que uno acepta que toda la información que uno capture se colecte a través de un agente y lo mande, ¿no? Eso de que, pues, que alimente una que lo mande a algún lugar, ¿no? No sabemos cuál. Pero eso qué puede, ¿qué, eso qué significa? Que alguien puede ver literalmente de todo lo que tipeamos en nuestro teclado, lo puede ver registrado, escrito, ¿no? Pueden ver conversaciones, pueden ver el fotos, esos tal vez son otros métodos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este en específico, bueno, fotos, pues sí, tan fácil como acceder a un Facebook, a un... pero, por ejemplo, el hecho de que capturen todo lo que tipeamos, pues... pues véanlo así de fácil, imagínense que escribieran en un documento todo lo que ingresan en su computadora, lo que escriben hasta, a lo mejor si tienen un diario, todo lo que escriben, si acceden a sus a su banca en línea por computadora, si se comunican con sus amantes por computadora, todo lo que pueda pasar a través de la computadora puede quedar pues capturado, ¿no? Entonces, pues... es como lo decíamos, o sea, y esa información en manos malvadas, pues... ay, perdón. O incluso ya los grandes, así, los monstruos, como Google y otras marcas, lo que hacen es que cambian ya los acuerdos. O sea, el acuerdo que según tú das en aceptar, el que ahorita comenta acá... ajá, si es que lo leíste. Y de todos modos ellos lo cambian. Y entonces es como... pues ellos lo cambian y a ti ni te avisan. Y ellos se deslindan de toda responsabilidad legal. Imagínense que ustedes al bajar Candy Crush están aceptando a Candy Crush que todas las fotos que ustedes tomen con su celular se suban a una base de datos pública. Ellos a través de escáneres digitales que tienen pueden detectar patrones de color, ¿no? Suponiendo, por ejemplo... ¿qué queremos? A lo mejor fotos de personas, ¿no? De cuerpo completo. Pueden mediante un... ¿cómo se llama? Un patrón. Identificar en fotografías, pues, formas. Porque finalmente nosotros vemos una fotografía. Pero eso para la computadora es una codificación en digital, ¿no? Entonces, dentro de esa codificación es muy fácil para, pues, un escáner buscar... a ver qué imagen tiene este patrón que puede simular la figura de un cuerpo completo, ¿no? La figura, pues no sé, de un niño, la figura, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cosas tan sencillas así como eso de que, ah, sí, tú descargas un juego porque es gratuito, llámese como se llame, puedes estar autorizando a tu dispositivo, pues que este tipo de accesos, este tipo que todo lo que... mandes, que diario te tome una fotografía a cierta hora, etcétera, ¿no? Que te active la cámara, no sé, o sea, todo eso es posible. Así que aguas. Voy a dejar al lado mi celular. Ya por último, perdón, que como, bueno, justo una cuestión que me queda clara y que más o menos se sabía y que es obvia, hay que leer las licencias de cada cosa que descargues. ¿Qué otros tips o recomendaciones ustedes que lo saben? Bueno, porque están más cercanos, porque les interesa. Ajá, que sí, justo la pestaña de incógnito, en el Facebook que sí, que no. O sea, ¿qué recomendaciones podría haber para un manejo más o menos seguro de la tecnología? Pues yo creo que actualmente, a como están las cosas, ese tipo de situaciones ya tenemos más que delegarlas a una parte más profesional. Y a lo que me refiero es, pues, sería pagar por un antivirus. O sea, porque nosotros tal vez no tenemos ni las formas ni la costumbre de comprobar ciertos candados de seguridad que si muchos son visibles, mira, puedes ver aquí, puedes ver qué página te está mostrando, qué certificado te está mostrando. Hay muchas cosas que podemos comprobar. Pero hay muchas otras codificaciones que no podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, la única forma de mantenerse protegido, y eso no garantiza nada, pues es a través de un antivirus. Y de un antivirus, pues que, pues desgraciadamente, pues sí había que pagar por él, ¿no? Porque pues los antivirus gratuitos, pues no cumplen una función verdadera de proteger. Y pues bueno, finalmente los antivirus son un poco parte de este negocio porque pues generan protección que a la vez... pues alimentan esa parte, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que formar parte de esa red. Yo sí recomiendo adquirir un antivirus, invertir un poco en eso, porque pues una forma de protegerse es a través de eso, ¿no? De un análisis más a fondo ya a nivel de código que realmente te proteja y no uno así adivinando, ¿será la página buena? ¿Me estarán robando mi información? Yo, bueno, adicional a lo que dicen, del antivirus, que sí es bien real, pero también, por ejemplo, yo me he encontrado con que pues a veces no puedo pagar por un antivirus bueno, ¿no? Sí, porque a veces los buenos antivirus cobran y no es cualquier cobro. O los que descargas gratis, la verdad pues es que a veces también no sirven tan bien. Entonces, yo creo que más allá de un antivirus o algo, yo creo que nos podemos proteger mucho, pues así literal, pensando lo que vamos a publicar, por ejemplo, en el Facebook, curioso hasta lo que le vamos a dar like, ¿no? Hasta lo que vamos a buscar en la computadora. Digo, a veces pues ni modo, ¿no? La tecnología nos va absorbiendo y también así todos los demás fabricantes, los demás empresas grandes, por ejemplo el banco, ¿no? Bancomer te obliga a cambiarte y bajar la app en tu celular porque si no, no puedes hacer esto y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo la verdad es que lo hago todavía la antigua, no tengo la app, me resisto a la app. Somos del mundo de la tecnología y incluso mi hermana me dice, ay, ¿cómo tú que eres de la tecnología? Ajá, exacto, ¿no? Y me decía, bueno, ella es química y me decía, ah, bueno, sí, yo te puedo decir cosas de las medicinas, ¿no? Entonces, es justo eso, como sabes de qué carecen o todos los peligros que hay, mejor yo, la verdad, trato de no hacerlo y hacerlo a la antigua, porque la realidad es que también en algún momento escuché o leí un reportaje en Estados Unidos por querer ser el primer mundo, todo lo automatizan y entonces la gente se queda sin trabajos, que es lo que pasa también, por ejemplo, en el banco, ¿no? Ahora ya todo es por aplicaciones y no hay cajeros. No hay cajeros de persona, ¿no? O sea, ¿y ahora con quién te quejas? Con una máquina. Entonces, es bien fuerte, pero al final creo que pues también tenemos que... Sí, no niego la ida a la tecnología, pero también creo que debemos de hacerlo pensando en... Pues que es una fuente de trabajo para muchas personas, bla, bla, bla. Entonces, pues yo creo que, por ejemplo, evitar tal vez descarga de aplicaciones que te pidan o que te obliguen, así de, a ver, ¿cómo lo hacías antes? Pues ni modo, o sea, síguelo haciendo así, ¿no? Sí, o sea, el tratar, bueno, yo, por ejemplo, no traigo muchas cosas en el celular, ¿no? En el celular, por ejemplo, es app de todos los bancos, ¿no? De Bancomer, HSBC, Santander, lo que sea, pagos, ¿no? También así de CFE, de Cablevisión, de teléfono. Yo la realidad es que trato de no pagar por ahí. Justo por eso, porque también a mí ya me pasó que obtuvieron mis datos de mi tarjeta y en mi tarjeta aparecieron cobros de pagos de CFE y de Cablevisión, que pues obviamente yo no lo hago, ¿no? Sí, sí. Entonces al final es como eso, ¿no? También tratar o de estar al pendiente de cuando vas y pagas con tu tarjeta, pues que te lleven la terminal hasta ahí. Porque a pesar de que sí hay antivirus, también la gente actúa mal, ¿no? Entonces, o sea, es cuidarte de todos lados casi casi. Y también pues el Facebook, ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, también es ponerle un curita ahí a mi computadora, una estampita. Pues si la activan, que no vamos a hacer nada en contra de que la activen, porque evidentemente mandan algún código, algún virus que lo hace que se active. Entonces al final, pues le pones ahí un parche y a ver cómo le vas a hacer ahora, ¿no? Sí, puedes seguir haciendo cosas como las que mencionaba George, ¿no? Como algo tipeas ahí y pues entonces ya te jodiste porque ya agarraron todos tus datos. Pero bueno, por lo menos te cuidas de otra, no te ven, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aunado a lo que dice George, ¿no? De antivirus y bla, bla, bla. Yo creo que también es como uno, protegerse y no hacer como tan pública también la vida, ¿no? Sí, yo sí, tal vez me limité un poco a la seguridad así sentado en mi computadora, pero sí, la verdad es que las amenazas informáticas nos rodean en el día a día, ¿no? O sea, ver cómo luego publica la gente las fotos de los niños, ¿no? De, en las escuelas, ¿no? Las maestras publicando las fotos de sus niños, de todo su grupo, así. O sea, pues lo que estamos haciendo es alimentando una base, un mercado que a lo mejor de niños que se está haciendo en Rusia, quizá, ¿no? O sea, así se, digo, así funciona, ¿no? Venta de riñones en sepa dónde, ¿no? Y digo, hay casos comprobados y pues muchos de estos casos sí están comprobados que las ubicaciones las hacen por medio de del Facebook, de redes sociales. Porque pues es que uno publica las fotos de mis niños, las fotos de esto, los llevo a la escuela, ya los recogí, ya los subí, entonces pues fácilmente un análisis podemos determinar en dónde estudian, en qué horarios estamos, salimos, a dónde vamos, o sea, con rascar bien poquito podemos saber la vida de la gente, ¿no? Fuerte, sí. Habrá que hacer otro sobre esto, yo creo. Que nos dé para buscar. Sí. Pues no sé, yo agradezco el compartir todo esto, tanto Vane como George, porque también esa es otra manera, ¿no? De resistirse al sistema, hay que saber cómo utilizarlo, no nos podemos escapar de él, parece ser, pero hay que saber cómo llegarle. Mi querido Tlacuilo. No, pues sí, sin duda, pues saltan demasiadas preguntas para los que trabajamos con niños, ciertamente pues nos consideramos cuidadosos en lo que publicamos, ¿no? No agraviando, pues no, según uno, no compartiendo, pero bueno, me imagino que bueno, el tema ya dará para más. Y bueno, pues agradecerles, qué chido que nos reciben acá y que bueno, pues ponen todo, nos ponen chidos para esta sonoreada y a toda la banda que nos escuchó en esta sonoreada 76 ya. A todos los niños, un agradecimiento bien grande a Lisette y a al Pedro Scorn, que bueno, pues viene de Chimalhuacán acá a dejar su trabajo y su material acá al barrio. Y bueno, pues sí, no hay mayor gratitud que ese sentimiento de la labor cumplida, porque pues no hay ni una comida, ¿no? Ni un vaso de agua. Lo que nosotros nos podamos proveer, pues ahí está. Y bueno, pues ya quedará el mural. Pues no sé si quieren decir algo, queridos anfitriones. Pues no, pues digo, está chido por ahí que de repente hay muestras de que sí hay gente del otro lado. Se siente bien, pues no, de repente darse cuenta que no está hablando aquí uno como nomás así como al que si bien la tecnología permite que esta transmisión esté llegando a cualquier rincón del mundo con internet, con una señal de internet, no sabemos si habrá alguien, ¿no? Una oreja humana escuchando. Pero pues chido, o sea, y pues no sé si haya ahí chance de compartir el video ahí de ahí para que más o menos vean pues lo que implica, la visión que se tiene. Pues es un video ahí que hay que es del barrio de donde vivimos. Tal vez van a comprender un poco del poder que tienen estos dispositivos. Ese es un dispositivo que está al alcance de todos. Yo podría decir que pues casi me lo compré con mis domingos. Entonces, pues, o sea, bueno, a lo que voy es que no es difícil ya tener no es una tecnología que esté muy alejada, pues, ¿no? De la sociedad, o sea, que ya está ahí. Y pues digo, pues hay que aprovecharla y pues con responsabilidad. No, pues gracias también por escucharnos, gracias por estar, por compartir. Estos temas son importantes, que hay veces que todos los temas, ¿no? Hay que saberle de todo, un poco. Y pues ya, gracias. No, pues muchas gracias, querida Vane, buen George, gracias por compartir su palabra, sus conocimientos con esta banda sonora. Y sí, todo es importante. La idea es hacer una radio diversa, ¿no? poder generar conciencia con respecto a las diferentes formas en las que vivimos. Muchísimas gracias por esta sonoridad 76, por darnos al ojo. Saludos a los que nos escucharon, a Papacho, a buen Pepe Adán, a Eli, a Liorosco, al buen Lalitros, a toda la banda del barrio, a los niños de los novenos cursos libres de verano. Échale el ojo al video, está bien chulo. Está en la página de la banda sonora y en la página del barrio Conciencia y en Facebook, ahí para que se delaten en donde viven. Ya ven que están vivos por allá. Muchas gracias, bonita noche. Gracias, querido Tlacuilo, acá en los controles y en la voz, como siempre. Un abrazo, esto es la banda sonora, Barrio Conciencia, 9 años. My selector, if not drum, you must smile. I said yes.